De tu fuego quisiera quemar a mi cuerpo sí quemar a mi cuerpo. Algún día de nacer quisiera que evocaras, pero en tus ojos el mundo si me amas. Quiero tenerte de nuevo, ser tú y yo, marea y viento. Y me desespero, me muero de amor por ti. Si tú no estás, si te vas, no podré soportarlo más. Me desespero, me muero de amor por ti. Y si no vuelves a mí, será peor que el dolor de cualquier pena. Los amores van y vienen, pero vos no, es distinto y nunca muere. Cuando al despertar llame a tu fiel, tu costado de mi cama esté vacío. Quiero tenerte de nuevo, ser tú y yo, marea y viento. Me desespero, me muero de amor por ti. Si tú no estás, si te vas, si tu amor no podré soportarlo más. Me desespero, me muero de amor por ti. Y si no vuelves a mí, será peor que el dolor y que cualquier pena. Déjame cruzar el tiempo, déjame buscar tu cielo, saltar a tu vuelo y entregarte de lleno. Déjame demostrarte, déjame enamorarte. Ven de aquí, por favor, te lo aguanto sin ti, te deseo. Por ti, si tú no estás, ni te vas, ni te vas. será peor que el dolor y que cualquier pena. Será peor que